Kaixo, egunon. Hoy, emitiendo desde la 97 Irratia para Suelta la Olla, seguimos con esta serie de entrevistas que esta vez nos lleva a tratar el tema de la memoria histórica. Para hablar sobre la memoria histórica, qué es, y hablarnos también del proyecto que han arrancado en el casco viejo, Etxebarrieta Memoria Elkartea, tenemos a Aritz, a Pello y a Álvar con nosotros. Ongi etorri. Opa, egunon. Egunon. Bueno, primero, antes que nada, preguntar a ver qué es Etxebarrieta Memoria Elkartea. Bueno, antes que nada, agradecer por la oportunidad de esta entrevista, tanto a la Roeta Más Aspirratia como a Suelta la Olla. Y bueno, Etxebarrieta Memoria Elkartea es pues el grupo de memoria del casco viejo de Bilbao, el grupo que bueno, decidimos crear hace escasamente año y medio, pues para trabajar la memoria en este barrio histórico de la ciudad. Y bueno, surgió eso pues un poco con el 50 aniversario del asesinato de Xavi Etxebarrieta, que fue el 7 de junio de 2018. Y bueno, pues bueno, utilizando eso como excusa y la importancia que este personaje tiene en la historia tanto de nuestro país como de nuestro barrio, pues decidimos crear este grupo, ¿no? Sí que es verdad que ya desde antes estamos cierta gente que veíamos pues como la necesidad de un relato memórico desde la perspectiva popular en el casco viejo, ¿no? Que un barrio históricamente casi ocupado por las clases populares y que hoy en día pues está perdiendo esa identidad popular, ¿no? Esa identidad de barrio como tal, pues debido a los bruscos cambios que está sufriendo Bilbao en esa apuesta por el turismo, por la terciarización, etcétera. Y bueno, veíamos como el casco viejo, que es un barrio puntero en estos cambios estructurales que está sufriendo Bilbao, pues como está sufriendo una gran pérdida de identidad desde el punto de vista popular, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si creemos que este proceso de turistificación está un poco invisibilizando esas identidades más vinculadas al Bilbao de la modernidad, al Bilbao industrial, y bueno, pues creíamos necesario crear un grupo que viniera a reivindicar esa composición popular y trabajadora del casco viejo histórico, ¿no? Además, claro, en este tiempo de cambio de ciclo político en Euskal Herria, pues la memoria está siendo un campo de batalla bastante interesante, ¿no? O pujante. Y bueno, ante los relatos oficiales que están en cierta manera invisibilizando las décadas de lucha, de resistencia, de organización, de mecanismos solidarios de ese Bilbao industrial, obrero, bueno, popular, como queramos un poco referirnos a él, pues sí que creemos necesario aportar el relato en el que se visibilizan todos aquellos sujetos y elementos que desde el relato oficial se pretenden invisibilizar, ¿no? Por eso, bueno, nuestro trabajo apunta un poco a sumar a ese relato que gira en torno a tres ejes, ¿no? Que serían un poco el eje de clase, la perspectiva feminista y bueno, también siempre tratamos de trabajar desde un eje nacional vasco, en cierta manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, más o menos en torno a esa idea de aportar a un relato memórico pues popular y del barrio y para el barrio, pues surgió Etxebarrieta Memoria Elkartea. Muy bien. Y en este año y medio que llevamos ya desde que os creasteis o os organizasteis para dar respuesta a este problema, ¿qué actividades o qué iniciativas habéis llevado a cabo? Bueno, pues aparte de... costó arrancar, ¿no? Porque, claro, nos juntamos y nos tuvimos que poner a pensar un poco, bueno... sí sabíamos lo que queríamos hacer, pero específicamente qué queríamos trabajar, ¿no? Y partiendo de esos tres ejes que he mencionado antes, que serían la clase, el eje nacional desde el punto de vista nacional vasco y bueno, siempre sin olvidar la perspectiva feminista, pues bueno, pues empezamos a tocar diferentes temas y a tratarlos un poco más teóricamente, ¿no? Los primeros meses nos dedicamos un poco a hacer trabajo más teórico y bueno, de ahí después pues hemos podido sacar adelante ciertas actividades. Por ejemplo, hemos empezado y bueno, ya llevamos haciendo durante este último año unas cuantas veces diferentes tours por el casco viejo, un poco también en ese sentido de bueno, pues hacer ver también al barrio que mientras los tours turísticos estos se dedican en cierta manera a desinformar y a vaciar de contenido al barrio, pues nosotros estamos intentando realzar ese contenido que está perdiendo el barrio, ¿no? Entonces, bueno, hacemos tours turísticos en relación a la guerra civil y la represión franquista. Hemos hecho otros, bueno, tour turístico, le llamamos tours o... Sí, porque participa gente de aquí también, ¿o es pensado en los turistas? No, es para gente del barrio, obviamente, pero también para toda aquella gente que esté interesada, ¿no? Nosotros siempre decimos que en el barrio, pues igual, estamos sufriendo este proceso de turistificación masivo y un poco agresivo, pero nosotros, visitantes, sí queremos, ¿no? No queremos turistas al estilo de lo que se conoce como turismo, pero siempre estamos contentas y contentos de que venga gente a conocer el barrio desde esta perspectiva, ¿no? Como es, ¿no? Desde su identidad popular. Uh-huh. Entonces, bueno, aparte de este tour que ya mencionaba de la guerra civil y la represión franquista, pues hemos hecho también, tenemos un tour en relación al euskera y su desarrollo en Bilbao y su relación con Bilbao mismo, ¿no? Porque, bueno, veíamos como siempre hay ese prejuicio de que Bilbao es... no es una ciudad muy euskaldún, pero bueno, invitamos a la gente a que contacte con nosotros y se apunte a este tour para hacerle ver que no es así, ¿no? Que curiosamente y paradójicamente es la ciudad con más hablantes de euskera de Euskal Herria, muy bilbaíno esto también. Y bueno, luego aparte, pues sí que hemos organizado actividades en torno pues a revueltas o machinadas populares en el Bilbao de la Edad Moderna, ¿no? Como por ejemplo la revuelta de la sal en el siglo XVII o la machinada de las aduanas a principios del siglo XVIII, ¿no? Estos tours los hemos trabajado algunos nosotros propiamente y en otras ocasiones pues hemos contado con la participación de historiadores como Héctor Ortega que han colaborado con nosotros en la realización de estos tours. Además, bueno, pues hemos estado organizando diferentes charlas en torno a la memoria histórica, presentaciones de libros como el de Oyane Valero, de Euskal Langile Andreak, que ha sido publicado recientemente y del que luego seguramente hablaremos un poco más. Y bueno, organizamos otras actividades, pero bueno, algo que también desde que surgió Etxebarrieta Memorial Cártea hacemos es el homenaje anual a Ovidio Ferreira, que fue un vendedor de periódico del casco viejo asesinado en los años 80 por la policía, ¿no? Entonces, bueno, anualmente, el 14 de julio, hacemos un pequeño homenaje, ¿no? Y para acabar con este recorrido que venís haciendo, ¿diríais que en los tours la gente conoce el material que presentáis o le es completamente ajeno y novedoso? Bueno, hay de todo, depende del público, ¿no? Bueno, igual... los compañeros pueden aportar en esto, pero depende también el público de cada turno. O sea, hemos hecho tours pues porque nos los han pedido las jóvenes del barrio en días como Gastegunas. Entonces, pues la parte más teórica, por ejemplo, de lo que era la guerra civil y la represión franquista, pues como la acaban de dar en el instituto, la tenían bastante reciente, pero esos chascarrillos más personales del barrio y tal, de lugares donde se reflejan estos hechos históricos, igual no los conocían tanto. Yeah. Otras veces, en cambio, la composición del grupo que ha venido a participar en el tour ha sido un poco más adulta, digamos, y en esas ocasiones pues igual había esa falta de conocimiento teórico de fechas tal y cual, de cómo funcionó, cómo se desarrolló la guerra civil aquí, pero sí conocían muchos de esos lugares en donde se reflejaba la guerra, ¿no? Como lugares que habían sido bombardeados o lugares que sirvieron como búnkers antiaéreos, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora igual no sé si esta pregunta se la debería hacer a Aritz, un poco preguntando por la actualidad que estáis llevando a cabo, qué planteamientos estáis llevando para este curso. Bye, Egunon. Pues para este curso, bueno, y hemos hecho varias asambleas antes de presentarnos un poquito para este año al barrio, ya luego lo comentaré otra vez. Y bueno, tenemos dos, tres líneas a seguir. La primera sería, unas dinámicas igual continuadas en el curso, ¿no? La primera sería, bueno, queremos reunir diferentes efemérides que tengan relación con el casco viejo, de la índole que sea, Entonces hemos puesto pues para acercarnos también al barrio y que esa reconstrucción de la memoria sea más popular aún, bueno, unas memorias en Chocoac, unos como lugares de memoria en varias tabernas, locales o centros, que invitan a cualquier persona del barrio, que sea ajeno a ello, pero que tenga dentro de la memoria guardada alguna fecha particular, para aportarla ahí al momento, y nosotros pues las vamos a ir recogiendo para dentro de unos años poder hacer, o dentro de unos meses que se diga, poder hacer, bueno, poder comunicarlo al barrio más masivamente cuando hayamos ido recogiendo varias efemérides, y en el caso de que salga bien, que la gente participe, pues lo podríamos continuar pues para posteriores cursos. Y pues como otra línea de continuada en el tiempo, pues tenemos en mente, como luego voy a hablar, un Memoria Eguna, y de ahí igual queremos empezar también abrir la vía a otros temas burocráticos, como sería bueno, pues pedir que no se retiren las placas, algunas placas que se ponen en la calle. Tenemos intención de pedir mediante firmas cambios de nombres de calles. Entonces todo eso está por ver, pero eso serían un par de cositas que tenemos para como durante todo el curso. Aparte de eso, este curso lo vamos a utilizar y también mirando al siguiente, porque se cumplen años redondos de varias fechas claves en nuestra historia. Una de ellas podría ser, bueno, en 2020 se cumplen 50 años del proceso de Burgos, y tenemos pensado, pues más o menos a principios de abril o así, hacer una lectura continuada del libro Los vientos favorables, de José Echevarrieta. Estamos haciendo acopio de algunos libros que hay para poder ponerlos en manos de las personas que se acerquen, y bueno, pues una fecha tan marcada como sería el proceso de Burgos, al cumplirse 50 años y bueno, siendo Josean bastante importante en la historia de este barrio también, pues habíamos pensado en hacer una lectura continuada de su libro. Aparte de eso, bueno, como he comentado antes, queríamos preparar un Día de la Memoria para este año, más o menos sobre junio así, y bueno, ahí sería ya así un día mucho más popular, abierto igual a esa gente que igual a un tour, a una charlilla no pudiera venir, y queríamos pues bueno marcar esa fecha para con todas esas personas del barrio ir reconstruyendo la memoria de una forma pues igual un poquito más festiva o dinámica. Para finalizar con esta parte de los proyectos así de este año, bueno, ahí vamos a tener marcada una fecha en este calendario que todavía no sabemos cuál es. Pero, bueno, dentro de poco se va a estrenar el programa de televisión o una teleserie, La Línea Invisible. Y desde Echevarrieta Memoria Elkartea, pues queríamos hacer pública nuestra reflexión sobre la cita serie. Y, bueno, porque tenemos intención de verlo con unas gafas bien graduadas. Y es que Mariano Barroso, que es el que dirige esta teleserie, creemos que hace una lectura parcial y desfigurada sobre el conflicto político que todavía continúa vivo en Euskal Herria, y bueno, hace parte de una elemental y grave manipulación donde establece el comienzo del ciclo armado con la muerte del Guardia Civil José Pardines y del miembro de ETA Xabi Echevarrieta, ¿no? Como si toda la sangre y las lágrimas empezarán desde a partir de ese día, ¿no? Y además es que no solo eso, sino que hace una deformación maliciosa sobre quién fue Xabi, sobre la importancia que ha tenido esta persona tanto en el movimiento antifascista y de resistencia vasca, y bueno, le intenta poner sin ninguna dicotomía enfrente del torturador Melitón Manzanas y bueno, sí, en el mismo plano y sin ningún pudor. Entonces, queríamos denunciarlo y bueno, es una fecha que tenemos marcada ahí para cuando empiecen a darle bombo. El año pasado ya estuvieron en Bilbo grabando parte de esta teleserie y bueno, algunas, varias vecinas del casco viejo nos acercamos a protestar por la manipulación que pretende hacer esta serie y les hicimos llegar al director y a los productores de esta serie pues varios documentos materiales de la memoria histórica que manejamos nosotros, por lo menos para hacerles llegar y que lo tuvieran a mano, o sea, sabiendo que seguramente no iba a cambiar nada, pero bueno. Y nada, pues para finalizar, bueno, como ya comentaba antes Pello, años atrás hemos hecho varios tours o varias exposiciones, presentaciones de libros, en el caso de Euskal Langile Andreak de Oihane Valero, que es compañera del grupo, lo tenemos pensado volver a hacer esa presentación en el barrio y bueno, tenemos también ahí preparada una presentación sobre lo que produjo la Legión Cóndor en Guernica y seguramente repetiremos también el tour que ha comentado Pello sobre el euskera en el casco viejo porque bueno, pues una vez realizado varias personas se han acercado a nosotros pidiendo que lo repitiéramos y si hubiera ocasión. Entonces, bueno, pues ahí tenemos unas cuantas cosas para hacer y ahora nos queda marcarlo en fechas. Para ello, el otro día hicimos una presentación del proyecto en el bar del barrio de Adasca y pues varias personas se acercaron, lo presentamos y luego nos quedamos un poco charlando porque queremos también esa aportación popular para llevar adelante un proyecto que puede ser para el año que viene, pero es un proyecto muy gordo, por ejemplo, que tenemos porque tenemos pensado realizar un documental para reforzar esa memoria de Ovidio Ferreira, el vendedor de periódicos que asesinaron. Y bueno, es un proyecto gordo que tenemos entre manos, que requería de varias visitas a documentos y así. Entonces, para esa ayuda popular y de gente del barrio, nos va a venir muy bien. Nada, pues eso, animar a la gente entonces, que hay muchas cosas para hacer este año y que se acerquen se pongan en contacto con la Asociación Etxebarrieta Memorial Cartea, pues para si quieren participar en todas estas actividades o plantear nuevas incluso. Sí, bueno, ahora igual comentará Álvaro, pero también en las redes sociales como Facebook, Twitter y también andáis y por demás, ahí. Andamos por ahí, sí. Por lo tanto, con poner el nombre creo que nos estamos en todas. Eso. Bueno, por último, y Álvaro, ya solo me quedas tú para pillar sí. Por banda. Y sí que es verdad que la memoria histórica es algo que últimamente pues está en primera fila, se está poniendo en valor y están surgiendo muchos puntos de vista, ¿no? Diferentes a la historia igual que teníamos ya marcada como la única y verdadera. No sé a qué se debe todo esto del resurgir de la memoria histórica o todo este tema que ha salido de repente. Bueno, yo creo que en primer lugar es un poco importante diferenciar entre lo que es la historia como tal y la memoria histórica, ¿no? Porque a veces se confunden un poco, yo creo, y aunque no son conceptos que no tengan relación, sino que tienen muchísima relación, yo creo que una forma de verlo es entender la historia como una disciplina científica, vamos a decir, como podría ser pues la sociología o la biología, ¿no? La que sea, ¿no? Que tiene un poco como objetivo mejorar el conocimiento científico, en este caso sobre el pasado, y luego por otro lado está la memoria histórica, que tiene que ver un poco con los relatos. Yo creo que cualquier comunidad humana necesita tener un relato sobre quién es, sobre cómo ha llegado a dónde está, y ahí es donde entra en juego un poco la memoria histórica. También hay que tener en cuenta que un poco la historia pues juega con la investigación profesional de las fuentes, ¿no? Por decirlo de alguna forma, la historia está en los libros, mientras que la memoria histórica está un poco en la cotidianidad, ¿no? Aquí en el casco viejo puede ocurrir que tú sales cada día a trabajar desde tu portal Y en el portal de enfrente, la policía española mató a un vendedor de periódicos que se llamaba Bello Ferreira, ¿no? Eso es la memoria histórica, el tener un poco ese relato sobre la comunidad en la que tú vives. Y en este caso, y para lo que respecta un poco a Echevarrieta Memorial Cártea, la memoria y el relato de nuestro barrio, ¿no? Y del pueblo, del casco viejo de Bilbao. Yo creo que es un poco ahí la diferencia que se puede quizás establecer. Y yo creo que también igual hay que tener en cuenta de que la memoria, al contrario que la historia, es verdad que se puede hacer historia de muchas formas diferentes. Y la historia tiene mucho que ver con la política también, y que la perspectiva política con la que tú haces historia va a marcar mucho qué tipo de historia vas a hacer. Pero también es importante ver que la memoria puede ser múltiple, que diferentes comunidades pueden tener diferentes memorias y diferentes relatos. Nosotros queremos explicar el nuestro, queremos desarrollar el nuestro y queremos cultivar el nuestro sin tampoco quererlo imponer a nadie. Y es por eso que nos molestan, ¿no? O que nos producen rechazo cosas como esta teleserie, ¿no? Sobre Xabi Etxebarrieta, porque lo que entendemos es que lo que hace es imponernos un relato que no es nuestro, que no es del pueblo del casco viejo de Bilbao, y una especie de relato único contra el cual nosotros también pues queremos poner una alternativa y queremos alzar nuestra voz. Uh-huh. Muy bien. La verdad es que en esa lucha igual a veces también puede tener importancia el que unos vayan a acabar en Netflix o en programas así, sí, y que otras voces sean mucho más difíciles de alzar, ¿no? Sí, sí. Por desgracia, yo creo que también hay una serie de intereses, y además creo que en todo lo que tenga que ver con el conflicto político y armado, ¿no?, que ha tenido lugar en este país, hay determinadas voces y determinados intereses detrás de promocionar determinados relatos, ¿no? Y que al final a veces parece que ves producciones o lees cosas que parecen más una proyección de la política antiterrorista, vamos a decirlo así, que no verdadera historia o que no verdadera memoria. Bueno, pues con esto ya nada más, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias de verdad a los tres por haber venido y a construir historia, a construir memoria, a nuestra manera por lo menos, que no acalle nuestra voz. Es que ricas os veis. Es que ricas os veis. Es que ahí. Los vio entrar, eran hombres sin luz, venían todo gritar, era la muerte azul. Escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar tu niña juventud. Maravillas, maravillas, florecica del Arragal, amapola del camino, te seguiré donde vayas. A Monreal, a Ocho Portillo, a Sartaguda, a Santa Cara, para sembrar las cunetas de flores republicanas. Pasearemos las calles, los lavaderos y...